Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Comienza un mon de músicas. Martes de 4 a 6 de la tarde. En directo aquí en Contrabanda FM 91.4, dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Fuera del área metropolitana de Barcelona, nos tienen que seguir con nuestra página web www.contrabanda.org. Y en Chile, la Radio Neta 88.9 Valparaíso, el puerto de Valparaíso, allí los martes a partir de las 22 horas. Y online con la página web www.laradioneta.cl. Valparaíso, Chile, martes a partir de las 22 horas. Un mon de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Un mon de músicas, martes de 4 a 6. El pasado martes tuvimos por aquí a Cheche Giannotti, compositor, cantante, guitarrista, productor, presentando su último disco, Pivot Point. Conversamos con él y estuvimos escuchando algunos de los temas de su álbum. Y de ellos escuchamos, me recuerdo, escuchamos el primero, Brother One Cloud Catching Up the Sun. In the Belly of the Blue y Star Child. Vamos a escuchar el número 6 ahora. Un tema que no escuchamos el pasado martes. Fading, Cheche Giannotti, de su álbum Pivot Point. Un mon de músicas. Suffocates me. I feel this now. Cheche Giannotti, de su álbum Pivot Point, y este tema, que era el número 6, titulado Fading. Al final le puse Fading, sí, exactamente, el que les había prometido. Bien, comenzamos con este tema musical y ahora damos paso a una iniciativa músico-cultural que comienza hoy prácticamente comienza, el Festival Tarts de Carré del Centro Civic Casa Groga. Para hablar sobre este evento tenemos aquí en el estudio a dos personas que están ligadas directamente con el proyecto. La primera, Esther, buenas tardes. Buenas tardes. Marta, ¿qué tal? Hola, muy bien. Muy buenas. Ya no me acuerdo con cuál de las dos hicimos el contacto contigo, me parece, sí, Marta, ¿verdad? Sí, sí, sí. Perfecto. Cuéntame, ¿de qué se trata esto? A ver. Desplázate, dicen. No, ¿qué dice casa? Desplázate, muévete a la Casa Groga a disfrutar del Festival de Artes de Calle del Centro Cívic Casa Groga, que este año es la sexta edición. Sexta ya, qué bien. Ya llevamos unos cuantos añitos. Y bueno, es toda la semana, realmente toda la semana el Centro Cívic Casa Groga sale a la calle a hacer mil actividades, mil cosas para la gente del barrio, para la gente de Barcelona, para toda la gente que quiera disfrutar con nosotros. Y realmente el plato fuerte es el fin de semana, que entonces ya como todo el mundo tiene más o menos entre comillas el tiempo libre, pues se puede subir allí al lado de la residencia del Vall d'Hebron, que es donde estamos. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Dónde está el Centro Cívic de Casa Groga? Sí, la dirección exacta es Avinguda Jordà 27. Y esto está al ladito de la residencia de la Vall d'Hebron, a los pies de Collserola. Perfecto. O sea, un lugar espléndido para poder disfrutar del bosque, de los árboles, del aire libre. Así, y a disfrutar. Diciendo esto, está claro que el evento es al aire libre. Totalmente. Todas las cosas que ocurran, ocurrirán al aire libre. Todo, es artes de calle y a la calle nos vamos todos. Fantástico. Fantástico. Esther, ¿cuál es tu participación en este evento? En este evento, bueno, todo el equipo del Centro Cívico de la Casa Groga estamos implicadísimos. Yo soy la dinamizadora del Centro Cívico y lo que hacemos es, vamos, delegar tareas. Cada uno tiene su parte. Desde buscar grupos, buscar al nivel de medios de comunicación, y luego hacer contactos y seguir, porque participan un montón de artistas y es bastante complicado, cada uno con sus necesidades, con sus convocatorias, y bueno, es una semana un poco frenética, porque el Centro Cívico tiene sus actividades normales trimestrales, de talleres, de pequeños conciertos, pero cuando se avecina el desplaza, las otras cosas no paran. Tenemos que decir para los amigos y las amigas que no sepan exactamente qué es lo que es el Centro Cívico Casa Groga. Es un centro cívico del Ayuntamiento de Barcelona. Sí. Es decir, no es un centro privado, son actividades que se hacen con fondos y digamos orientado desde totalmente gratuitas todas las actividades. Gratuitas todas. Las del Desplaza, sí. Las del Desplaza, fantástico. Del 25 al 30 de mayo, Festival d'Arts de Carrer del Centro Cívico Casa Groga. La dirección, me la decías otra vez, Avenida Jordà. Avinguda Jordà 27. Vale, veo que aquí en el programa dice que hay bastantes formas para llegar arriba, ¿no? Tenemos autobuses, hay un montón de metro, autobuses. Tenemos el metro que llega a Vall d'Hebron, línea verde, y entonces allí tienes unos autobuses que te suben porque es una pequeña subida hasta el Centro Cívico. Vale. Es decir, hay que subir, esto es importante, ¿eh? Hay que subir el metro hasta el Vall d'Hebron. Y Vall d'Hebron, allí se coge el autobús y se sube para arriba. Lo que pasa es que me parece que hay otras combinaciones de autobús, ¿no? Pero sí. ¿Es un autobús tipo lanzadera que los vaya? No. ¿O no? Son los autobuses, de recorrido, sí, normal. Sí, sí, sí, normal. Lo coges allí, la parada está allí, entonces te sube para arriba. Puedes subir andando desde el metro, pero como hace cuesta, pues apetece coger un autobús. Tal vez de bajada será más cómodo, ¿no? Sí. Bueno, esto comienza hoy. Ya veo que han ocurrido algunas actividades en la mañana, porque también son horarios de mañana, tarde y noche. Cuénteme un poquito, así más o menos esquemáticamente, después si quiere entramos en detalles. A ver, esta mañana, como la mañana también del jueves que viene, el festival Desplázate está abierto a todas las edades, desde los más grandes, los más pequeños, todo el mundo. Y entonces estamos haciendo un taller que se llama Papel Picado, ¿vale? Que es a cargo de la Asociación Mexicana Mucha... A ver, que me cuesta un poco. Mucha chamaca. ¡Ay! Mucha chamaca. ¡Ay! Mucha chamaca. Es una claro, fantástico. Chamaca es una chica, ¿no? Entonces, seguramente que son mujeres, sí, sí, ¿o sí, no? Sí, son chicas. Claro, son donas, ¿no? Sí. Entonces, claro, son muchas chicas, mucha chamaca. Aquí va. Pues los chicos y las chicas de las escuelas que están alrededor del centro cívico vienen a aprender a hacer el papel picado, que es este taller, que son como unas guirnaldas para decorar todos los balcones del barrio de San Genís para que esté bien guapo para el desplazat. Claro, por supuesto. ¿Qué más? Esto en las mañanas, entonces. Esto para las mañanas. De 11 a 13, y todo esto es abierto, es decir, cualquiera puede ir, participar, uh-huh. Niños, no hay franja de edad ni ninguna... Todo está abierto. Por las tardes, durante la semana, lo que hacemos o lo que intentamos uh-huh. es que toda la gente que hace talleres en el centro cívico salga fuera a la calle a hacer el taller. En vez de hacerlo dentro de las aulas, uh-huh. si está fresquito, si está bien con el día que hace hoy, que es fantástico, pues a disfrutar del soleto. Vale, esto significa también que dentro del centro cívico hay talleres. Sí, ¿eh? ¿Vale? Sí, sí, sí. Entonces, en estos días, pues eso se sale afuera al solet. Sí, ¿no? Sí, sí. ¡Qué bien! Es fantástico. Para feliz la gente que va a los talleres, poder salir de un aula, hacerlo al aire libre. Es genial. Fantástico. Sexta edición. Sexta edición. Este año 2010. Sí, sí, sí, sí. Vale, Mosaicum veo aquí. Ajá. Animatium Actum Inaugurare. Esto es el viernes 28 de mayo. El viernes es cuando ya empieza ya lo fuerte. Lo fuerte. Lo fuerte, fuerte. Entonces empezamos con el Mosaicum, uh-huh. que es crear una catifa, una, ¿cómo se llama en castellano? Una alfombra. Una alfombra de material reciclado. Todo el mundo si quiere participar. Es como Sitges, que lo hacen con flores. Aquí lo hacemos con material reciclado. ¿De cualquier tipo? De cualquier tipo. Nosotros ya subvencionamos el material. Ajá. Que pueden ser plásticos, de todo. Y hacer una alfombra una catifa, fantástica. Una catifa. Es que mi castellano es fatal. Marta, que no, mujer. Y después, bueno, mientras tanto, tendremos a Loco Brusca, que nos animará un poco la tarde. Genial. Loco Brusca es genial. Es genial. Pues lo tenemos allí para nosotros, para todo el mundo que venga. Esto solo el día viernes. Esto el día viernes. Vale, sí. Vale. Y después vamos con la compañía Bim Bom Bam, que nos van a animar también un poco, que es un uh-huh. pasacalles. Uh-huh. Y después, más tarde, por la noche, hacemos el acto inaugural, que esto ya pasó la palabra a Esther, que ya sabe cómo va, que es muy especial. Es uno de los... de las actuaciones más bestias. Mira, Esther, antes de pasar a las actuaciones, como habrá música, conciertos en directo uh-huh. en la noche, fantástico. Me han traído un par de CDs con grupos que van a tocar en el evento. Vamos a poner un tema musical, así no le damos tanta información a la gente, la dejamos que descansen, uh-huh. que vayan a buscar un papel y un lápiz y tomen nota. Sí, por favor, ¿no? Que tomen nota, que los vemos allí, ¿eh? Exacto. ¿Todos? Sí, sí, sí, sí, sí. Lo repetiremos, fechas y dirección y todo. Cuéntame de este grupo, Black Jack, Esther o Marta, ¿quién sabe más del grupo y de dónde sale esta gente? Black Jack, bueno, luego os explicaremos un poquito, porque lo del concierto tiene lugar solo la noche del sábado y es un uh-huh. concierto bastante espectacular. Vale, vale. Pero Black Jack, si queréis cuatro cositas de ellos, os lo puedo explicar. Black Jack tocan un estilo de blues swing, uh-huh. Han actuado en el Festival Jazz de Terrassa, uh-huh. también estuvieron afincados en el London Bar, son bastante conocidos, tocan muy bien, y bueno, será un placer tenerlos el sábado 29 en el concierto de la Batalla de la Música. ¿Batalla de la Música? Sí, luego te lo contaremos. Ok, Things Are Getting Better, así se titula en algunas cosas, van mejorando. Y me imagino que edición a edición irá mejorando, ¿no? Vamos, esta será espectacular, ¿verdad? Impresionante. Black Jack. Ain't got no change, ain't got no bounds in my shoes, ain't got no fancy to tickle. I ain't got nothing but blues. Ain't got no coffee that's for can. Ain't got no evenings to lose. Ain't got a dream that is working. I ain't got nothing but blues. When trumpets flare up, I keep my hair up. I just can't make it come down. Con Esther y Marta, hablando de este evento en el Centro Cívic Casa Groga. Casa Groga. Este fin de semana comenzó hoy, 25, y hasta el día 30. Toda la semana. Excepto el lunes, claro. Ayer era fiesta. ¿No? Sí. Mañana. Pero para ustedes seguro que no estaban trabajando. No, estábamos de fiesta porque nos viene la semanita. ¿Qué para qué? Teníamos que coger energía. Bien, estábamos con este nombre fabuloso para una noche de sábado, la batalla de la música. Ya sé que es Esther quien me va a contar, pero Marta, ¿vas a ir el sábado dispuesta a dar guerra o no? Yo estoy allí las horas, bueno, vamos, la primera, en medio de la plaza, a ver quién empieza la batalla de la música. Y bueno, y nos va a comenzar a dar información Esther, cuéntame. Sí, bueno, la batalla de la música es como el plato fuerte del festival del Desplazat, le tenemos un montón de cariño. Este año tendrá lugar el sábado 29 por la noche y lo que se va a hacer es que siempre invitamos a 4 grupos de música que sean completamente de estilos diferentes y evidentemente tener lugar en medio de una plaza, o sea, es en el exterior. Y la puesta en escena es muy original. El público está en el centro de la plaza, los 4 escenarios de los grupos de música rodean al público y es el público que se va girando porque van haciendo una ronda de un par de temas cada grupo. Y cuando enfocan los focos en un escenario, sabe que la gente sabe que tiene que mirar a ese escenario porque va a actuar ese grupo. Y cuando cambian los focos a otro sitio, pues así la gente se va moviendo. Wow. Es muy divertido. Es una batalla. ¿Cuántos escenarios son en total? 4. 4. Es una brutalidad eso. Pues fue divertidísimo. Esto pero ni los grandes festivales. Ni en el Primavera Sound. No, que no. 4 escenarios al mismo tiempo. Entonces se van a ir encendiendo las luces. Exacto. De acuerdo al grupo que va a comenzar a tocar y la gente se va desplazando. Exacto. Bueno, entonces el sitio tiene que ser muy grande. Es que es precioso. Todo aquello de allí es precioso. Y la montañita con árboles y eso. Uh-huh. Van a haber también paraditas para que la gente pueda tomarse alguna. Tenemos un bar que lo. Hay un bar en el centro cívico que está abierto hasta que todo termina. Vale. O sea que por eso no hay problema. Vale. Pero si la gente quiere llevarse, no sé, ahí un picnic y eso. No pasa nada también. También lo pueden hacer, sí, ¿no? Exacto. Claro, si llevan el picnic y allí, pues en el bar del centro cívico se compra la cervecita y el agua frescos, y esto, claro. ¿No? ¿Verdad? Uh-huh. Fantástico. Uh-huh. 4. 4 grupos. Ya sé por lo que he ido viendo que estará allí Blackjack. Exacto. Sí, el buen swing, el blues y el rock, ¿no? Lo tendremos asegurado. ¿Qué otros grupos hay, Esther? Tenemos a Opa Quartet. Opa Quartet es un grupo que tiene formación clásica, uh-huh. Es un grupo de cuerdas, pero se han decantado un poquito más por el estilo balcánico, más tipo jazz, y es un grupo que merece la pena. O sea, nosotros cuando hacemos el festival buscamos, ya sea por webs, por distintos festivales que durante el año también vamos. Los hemos escuchado, nos gustaron y bueno, los hemos invitado a Nel Desplazat y creo que encajarán perfectamente con el resto de grupos. Otro grupo que tenemos, no sé si vas a poner ahora, perdona, la música. No sé. Porque mira, te iba a comentar que hay 2 grupos más. Uno de ellos es Costa Rico. Costa Rico se conoce bastante en Barcelona, sí, tiene bastante más nombre. Es de la ciudad de Festas Majors. Luego ya han ido creciendo y se han ido haciendo sus giras, pero bueno, es reconocido. Y luego tenemos a los de Mackenzie's Clan. De Mackenzie's Clan serían como, no sería un grupo de música, para así decirlo. Les hemos puesto pachanga celta porque es más un grupo de animación de calle que utilizan la música para animar a la gente, pero no es un grupo de música en sí, aunque sepan tocar instrumentos, son más de animación. Pero ya que el festival es de calle, ya que lo hacemos todos en la calle, ya que queremos que hayan distintos estilos de música, encajaba a la perfección de Mackenzie Scland. Siempre intentamos que haya un grupo que sea callejero total. No, pero está bien eso, que la variedad sea amplia. Sí, así seguro que llegamos a... Y abierto el abanico, ¿no? Sí, ¿no? Al menos a alguien le va a gustar al menos uno o dos grupos, ¿no? Que vienen. Yo diría que... O los cuatro. Exacto. O los cuatro. Y entonces ya es una bomba. Una bomba, imagínate. Una noche perfecta. Ya. Además, la gente dando vueltas por ahí. ¿Y será alternativo? Digamos que comienza uno, se van a otro y después vuelven a ese primero, ¿o no? No se sabe. Será sorpresa. Eso no lo vamos a anunciar. Vale. No decimos nada. Simplemente decimos que vayan. Pero lo mejor es que vayan, ¿no? Exacto. Evidentemente. Vale. Entonces, esto es el sábado 29 en el Centro Cívic Casa Groga. La adreça, sisplau. Avinguda Jordà, 27. 27. Metro Línia Verde, Vall d'Hebron, y allí hay autobuses. Uh-huh. Y el que quiera hacer footing, pues que haga footing. No hay problema, Así no de vuelta. Muchos trabajadores del Centro Circo vamos andando, no pasa nada. ¿Sí? Con razón están en tan buena forma ustedes. De un atlético, pero impresionante. Impresionante. Además, el sábado bailando, porque claro, es para ir a bailar también. Uh-huh. No solamente para ir ahí y ponerse delante de un escenario y ver. No. Hay que ir a bailar, a divertirse. Hay que ir a pasar todo el día, pasárselo de coña. Y la noche ya es la guindita. Bueno, y el sábado, esto que nos ha contado también Esther, esto es el sábado en la noche, pero bueno, pero en la tarde también ocurren cosas el sábado. En la tarde, ¿no? Hay un mogollón de cosas. A ver, cuenta. Por la tarde hay talleres abiertos para quien quiera aprender un poquitín de Bollywood, para que quiera aprender Bollywood. Sí, allí al aire libre tú te vas, te apuntas y aprendes un poquitín. ¿Qué te gusta? Pues te apuntas al taller de Bollywood que haremos el año que viene en la Casa Groga. Fantástico. Genial. Decir para los de habla castellana que Casa Groga es la Casa Amarilla. Casa Amarilla, Casa Amarilla, ¿sí? Vale. Sigue, perdona. Después tenemos samba también. Tenemos un taller de samba también abierto. Genial. Y uno de monociclo para los que estén más atrevidos y la cuestión equilibrio la lleven bien. De aquí yo cosas tipo circo, o sea, aquí tipo circo total. Sí. Aquí de todo. Y después ya, cuando ya has practicado y has entrado en calor, tenemos la maratón del espectáculo, que son diferentes espectáculos de tiempo reducidito que van sucediendo por todos los alrededores de la casa, ¿no? Sorpresas. Si de repente puede haber a lo mejor alguien colgado en un árbol, por ejemplo. Por ejemplo. Podría ser, no, podría ser. Se han colgado, ¿eh? Tenemos fotos. Qué pena que no las podamos ver ahora. Ay. No las podamos ver en la radio. Bueno, sí, Esther, efectivamente, voy a poner un poco de música, ¿qué te parece? Estupendo. El otro disco que me has traído es el de Aupa Quartet, que es un cuarteto de cuerdas, un clásico cuarteto de cuerdas, dos violines, una viola y un cello, que dices tú que tocan música clásica, pero con aires swing. Tienen temas más balcánicos y de jazz, sí. Los escuchamos mejor, ¿no, Marta? Mejor, sí. ¿Sí? Nos aclarará muchas cosas, entonces. En vez de hacer preguntas, pues mejor lo escuchamos directamente. Ay. Y esto que sirva de aperitivo para el sábado. También están, si no me equivoco, los Aupa Quartet el divendres. Veo que aquí en el acto inaugural, que es a las 21:30 horas, también. Que puede ser alucinante, también. ¿Sí? Puede ser muy bonito. Aquí veo aquí, perdona, he hecho un salto atrás al viernes. Sí, totalmente. Pero veo que en el acto inaugural hay la música clásica, que es el Aupa Quartet, danza vertical, la compañía Miriada. Video art también hay video art y todo, hay de todo aquí. Va. Aupa Quartet. Thank you. Esto está grabado en directo, por lo tanto es casi, casi, casi como lo que veremos en el acto inaugural el día viernes a partir de las 21:30 horas. Uh-huh. Y después repiten el sábado, la batalla de la música. Más aplausos, todavía hay aplausos en el aire para mí. Buenísimo este grupo, no lo conocía, a seguirle es que la pista. Es que son diferentes tipos de música y esto es lo bueno. Ya. De paso, el Aupa Quartet pues se escribe así tal cual, ¿no? Aupa como Aupa, vamos, Aupa Quartet. Y tienen un MySpace, si no me equivoco. Muy fácil, pues facilísimo, aquello de las www.myspace.com/Aupa Quartet todo junto. Uh-huh. Y ahí pueden acceder a la información y a la música. Uh-huh. Y esto que tengo aquí en la mano es como una especie de CD promocional de ellos, ¿no? En plan artesanal, como es ahora la distribución de música, ¿no? ¿Cómo se llama esto que lo tengo por aquí? Desplázate. Sacar el, levantar el culito de casa y a partir de hoy ya pueden empezar a acercarse al Centro Civic Casa Groga. Del 25 al 30 de mayo. Oye, cuéntame esto. ¿Por qué todo en latino, con un aire latino? Latino del latín. Marta me hace gestos como quien dice que conteste Esther. No, porque aquello es el Artum Participae, Escolarium, Mosaicum, Actum Inaugurae, Animatium, Urbanium. Estoy que me he quedado sin palabras, Esther. Cuéntame que allí. ¿A qué distrito de Barcelona corresponde aquello? Horta Guinardó. No. Sí, exacto. Horta Guinardó. Pues nada, todo fue porque cuando iniciamos el tema de hacer un festival de artes de calle, teníamos que buscarle un nombre. Marta, ¿le he puesto en un aprieto o no? No. Vale. Cuenta. Pasa que mucha gente lo pregunta eso. cuenta. Pues teníamos que buscar un nombre para el festival y nos costó un poco. Queríamos que significara varias cosas y bueno, encontramos el nombre este de Desplaza, porque lo hacemos en las plazas que rodean el centro cívico, por uh-huh. este juego de palabras de plaza y de desplazarse, porque queremos que la gente se mueva y venga, ¿no? Entonces lo encontramos apropiado, después de hacer una lluvia de ideas. Y luego, para cada uno de los apartados, le hemos puesto en latín. El por qué es porque, vamos, porque tiene un poquito de gracia, porque el latín es la lengua de todos, digamos, todo empezó, y bueno, creemos que el tema del arte y todo esto, pues bueno, tiene todos sus orígenes. Y jugamos con el nombre, nos gustó y ya llevamos 6 años utilizando todo esto. Digamos que no es solo para esta edición. No, cada año. Cada año. En latín la cosa. En latín. Sí. Y seguramente de aquí a nada todo el programa estará en latín. No. Entonces tenemos un problema para que venga la gente, ¿sabes? O que se apunten a estudiar latín en el centro. Sí, entonces ya será complicado. Bueno, oye, pero ya te lo empiezan a poner un poco complicado al inicio, no, fantástico. Me gusta, el nombre del festival, Desplázate. Fantástico, me gusta. Porque además es muy activo, ¿sabes? Es como claro, quien dice, ¿no? Muévete ya. Participa, muévete, desplázate. Mm. Forma parte de. Es desplázate, es más plaza, que es además, plaza. Claro. Es un todo, el nombre este es fantástico. Después de una lluvia de ideas, según Esther, ¿no? Quedaría mojadísima, seguro. Tanta lluvia de ideas. Bien, hemos destacado el sábado, que es la gran noche. Uh-huh. Tú hablabas del día domingo. ¿Qué nos queda de por medio? ¿Miércoles? No, nos queda el domingo. Estábamos hablando del sábado, que era lo de los talleres abiertos, y el domingo. Vale. Sí, sí. Y el domingo, bueno, domingo por la mañana, por los que les gusta más todo lo que es tradicional. Pues sean bailes tradicionales, danza mexicana, peruana, castellers. Habrán castellers también. Todo por la mañana, todo es lo que es tradicional. Todo esto, Cataluña a tope. Con de todo un poquitín. La señora, no, pero digo, sí, pero sí. Ah, sí, castellers, sí, claro. Claro, sí. Lógico, ese es el toque. Sí. De aquí, local. Sí, porque tú decías, y aquí está en el programa, ¿no? Uh-huh. Talleres de danza mexicana y Perú mestizo. Uh-huh. Danza peruana. Espero que, aparte de la parte andina de Perú, porque en Sudamérica y en Perú especialmente, también en Ecuador y en Colombia, hay la parte andina de la cultura sudamericana y la parte, digamos, más del Caribe en el caso de Colombia, o del Pacífico en el caso de Sur Perú. Hay también una influencia afro, no sé, hay música afroperuana. Y espero que haya algo de esto también, porque es muy interesante. No lo sé si habrá, pero... Bueno, pero los chicos se dejan la piel, porque ¿sí? se ensayan además allí en el centro cívico y salen sudados de tanto bailar, ¿eh? Ya te lo digo. Fantástico. música mexicana, danza peruana... Uh-huh. El Bollywood será una. El Bollywood es lo más. ¿Profesor o profesora? Y es Profesora. ¿De dónde? ¿De allí de Mumbai o no? No, es inglesa. Ajá. Es inglesa, pero lleva 5 años ajá. realizándose. Ve que es como muy. En Londres. Ella es de Londres, creo, y creo que allí tiene un exitazo el Bollywood. Muchísimo. Y acaba de llegar aquí, digamos, y lleva 5 años cursando Bollywood como muy en serio, digamos, y es una experta, es una pasada, porque lo hace con mucha gracia. También es muy importante que sea divertida, ¿no? También una clase, claro. Y si ella misma ya lo vive, pues lo transmite, y los alumnos están encantados con ella. Sí, es que la danza, el baile, tiene que ser divertido, si no... Sí, si no lo disfrutas, apaga y vámonos. ¿Hay charlana en el centro cívico? No. No, porque no es tan divertido eso. Ha habido, pero no. Somos serios. A mí al principio, cuando recién vine a Cataluña, esto ya por ahí hace tiempo, años 70, me impresionó muchísimo la Serrana. Yo los iba a ver, solía ir a verlos los días domingos enfrente de la catedral, me impresionó mucho. Pero cuando después vi, me fui dando cuenta un poquito de los entresijos de aquí, me pareció demasiado serio. Somos muy serios. Sí, y cuando después comencé a conocer a los catalanes y su forma de decir, que está bien, ¿eh? Es decir, está bien ser serio, ¿eh? Pero no tanto, y no cuando se baila. Yo creo que el baile tiene que ser un poco divertido, y el Bollywood es una bomba. Es una bomba. En Londres sí, porque en Londres, claro, bueno, no se olviden, la presencia colonial inglesa en la India, en Pakistán y en el Medio Oriente fue seria, entonces, pues... han sabido chupar muy bien de los sitios en los cuales ellos han estado. Además está también la presencia de gente que son originarios de la India, es ya viene de décadas. Sí, no sí. Como aquí que estamos comenzando. Aquí estamos, y Londres, en la zona del Ramal. Yo me acuerdo de ir a Londres y ya había un bullicio y había un de todo, que aquí estamos empezando. Claro, sí, aquello que estamos viviendo ahora, recién ahora, digamos, esta década, este siglo XXI, uh-huh. de la presencia, por ejemplo, de pakistaníes y sus tiendas, que uh-huh. ahora ya casi es parte sí. del lenguaje de aquí. Oye, mira, que voy a comprar algo a los paquis. Y se dice los paquis, digamos, uh-huh. con cariño, no es una palabra peyorativa. Pues eso ya lo vivía exactamente lo mismo en Londres a mitad de los 70. Pues imagínate, estamos hablando de 30 y algo de años. Bollywood, fantástico. En fin, que hay de todo. Marta, que con el rollo este nos hemos ido y estábamos en el tradicionario. Cuenta. Bueno, nada, pues eso. O sea, que toda la gente que le guste toda la movida esta tradicional, pues allí estamos el domingo por la mañana. Y por la tarde, pues hay talleres para los más pequeñajos de la casa. Talleres de hacer barcos, de construir barcos. Talleres de pompas de jabón. Qué divertido es. O sea, también, así, y acabando ya con un espectáculo de fuego y con una traca final, como se acaban las fiestas aquí en Cataluña. Una especie de correfoc, pero local. Sí, aquí no, con... Pues hay de todo, hay música, hay correfoc, hay danza, hay de todo. Hay de todo. Sí, la gente, claro, está... Estamos dando un montón de información, pero si quieren informarse en la web, que es lo más fácil, uh-huh. ¿Dónde pueden Mira, entrar? La web del Centro Cívico es www.centres, lo digo así, exacto, ¿vale? Como está escrito. centreshg.net/casagroga. Perfecto. Y allí hay el programa del Desplazat. Uh-huh. Donde tendrán todas las horas, todos los actos y toda la información que quieran. Bueno, emplazamos a la gente a que vengan, a que vayan al Centro Cívico, que vayan a divertirse, que vayan a media tarde, en la noche, los que no pueden trasnochar por lo que sea, pues que vayan durante la tarde, uh-huh. y los que estén dispuestos a divertirse, pues el sábado en la noche, la batalla de la música, que comenzará a qué horas. A las 10 de la noche empezamos. ¿Y termina como a qué horas? Pues eso de las 12 y poco. La una, digamos. La una casi. ¿Tenemos metro? Sí, la hay una. Metro. Después hay metro todavía. Hay metro, sí. Y si no me equivoco. Hasta las 2, ¿no? O toda la noche. ¿Cuál es el día que hay toda la noche en metro? Ya, no sé. Es que yo no sé, yo voy en ciclomotor por yo ahí también, no me entero. Ya somos dos. ¿Eh? Entonces ya. Yo iba. Pero ahora ¿Y ahora en qué vas? Yo ahora voy en metro. Bicicleta. Bicicleta, no. Imagínate subir a la Casa Grove en bicicleta, madre mía. Bueno, Esther, Marta, muchísimas gracias. ¿Puedo decir un poco? Lo que tú quieras. Una información muy rápida. Lo que tú quieras. Para empezar, ya hemos empezado con el del Desplazat, es hoy principalmente. Hoy. Lo que pasa es que mañana queremos abrirlo un poco a la ciudad de Barcelona. Y entonces lo que haremos una flash move. No sé si todo el mundo conoce qué es una flash move, pero una flash move es... A ver, nos pasamos del latín al inglés. Es impresionante, Aquí somos gente de idiomas. Idiomas, cosmopolitas totales. Tú estás por la calle, de golpe porrazo, al lado tuyo un chico se empieza a bailar. Una música que suena y empieza a bailar. Y viene una chica por allí y también baila con él. Y bailan, se va agrupando gente y van bailando una coreografía, un baile. Ah, todo es igual. No es de forma espontánea, está un poco programado. Hay alguna cosita preparadita, pero después hay los que pasan por allí y dicen, pues voy a bailar porque me apetece. Y se apunta. Perfecto. ¿Vale? Y esto es mañana a las 7 de la tarde, delante de la Biblioteca Jaume Fuster, en la Plaza Lesseps. Allí mismo, quien quiera bailar un ratito, allí estamos nosotras para animar la fiesta. Mañana, miércoles 26... A las 7 de la tarde. A las 19 horas, en la biblioteca que hay ahí, aunque no sepan cómo se llama, porque yo no sabía cómo se llama, Jaume Fuster, en la Plaza Lesseps. Allí mismo. Para el metro, se bajan, cruzan esta plaza horrible que han hecho allí con ese mamotreto. Que, es horrible. Que sí, que es pero la biblioteca está muy bien, ¿eh? La biblioteca es preciosa. Está muy bien. Y además, yo creo que es lo mejor que hicieron allí. ¿Qué dices? ¿Pasas por allí y quieres bailar un ratito? ¿Tres minutitos? Que es lo que va a durar la canción. Te bailas tres minutitos y te vas paseando hacia donde tengas que ir. Es un flash. Es un flash. Entonces, lo que se recomienda es ser puntual. Sí, porque entonces te lo pierdes. Que, como si que llegues a las 7 y 4 minutos más tarde, ya entonces, el flash ya se ha ido. El flash está tan rápido que ya no está. Muchas gracias, Antonio. De nada, un placer, Marta. Muchísimas gracias, Esther. Un placer. Muchísimas gracias a ti. Y vamos a terminar con un tema de los Blackjack. Y he elegido el número 4, que se llama I Love Being Here With You, que es Me Encanta Estar Aquí Con Ustedes. Blackjack. I love the east, I love the west, north and south are both the best, but I only want to go the S, I guess, cause I love being here with you. I love the sea, I love the shore, I love the rocks and what is more, you and they never be apart, cause I love being here with you. Sitting in the shower, loving by the hour, I love the sunshine, please again. Love guns and weather as long as we're together, I love to hear you say my name, love good wine. Find the same, get the lights and love the same, cause baby, you know just what I mean, I love me, you mean me. Thank you. the south of both the best, but I only want to go there as I guess, cause I love thinking with you. I love the sea, I love shore, I love the rocks and warm days for you, and they never be before, cause I love thinking with you. Sitting in the shower, loving by the hour, life is such a breezy game. Love against the weather as long as we're together. I love to hear you say my name. Love, good, quiet, fun, you see. Give the lights, I love the same. Girl, baby, if you know just what I mean, I love being here with you. Baby, if you know just what I mean, I love being here with you. Baby, if you know just what I mean, I love being here with you. Blackjack, I love being here with you. Fantastic. Eso es lo que estaremos todos diciendo la noche del sábado, la batalla de la música. Allí estará Blackjack tocando un montón de músicas. Contrabanda FM. Dejar con un tema, así después de esto despido a Esther y Marta, que montan por el estudio, con una nueva incorporación musical de un disco a la fonoteca de un montón de músicas, la Asian Dub Foundation. Es un grupo justamente que sale de Londres con gente de origen de la India, justamente, es decir, enlaza con Bollywood, pero esto es una cosita un poco más hip hopera, más moderna. Burning Fence, el grupo Asian Dub Foundation, de este álbum que es del año 2008. ¿Y dónde está? En el 2. Who's Patient Dub Foundation, y este tema titulado Burning Fence. Un álbum, les decía, este Burning Fence de los Asian Dub Foundation, titulado Pankara, del año 2008, se los dije, ¿verdad? Asian Dub Foundation. Escuchamos otro tema de este álbum, Speed of Light, a la velocidad de la luz. Asian Dub Foundation. Oh, Asian Dub Foundation. Y este tema titulado Speed of Light, a la velocidad de la luz, del álbum Pankara del año 2008. Un montón de músicas. Martes de 4 a 6 de la tarde, aquí en directo. Barcelona, Contrabanda FM 91.4. Online con la página web www.contrabanda.org. Martes de 4 a 6. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9, frecuencia modulada del puerto de Valparaíso. Frecuencia que de momento está siendo interferida por una emisora supuestamente comunitaria. Digo supuestamente porque no está muy clara cuál es el espíritu y la intención de esta emisora, pero que está emitiendo en la misma frecuencia que la Radio Neta. Radio, creo que se llama Radio Contigo, Radio Comunitaria, no sé qué más. Pues a ver si no está más con la Radio Neta y comienzan a emitir en otra frecuencia y dejan libre el 88.9, ya que la Radio Neta lleva allí unos cuantos años de emisión ininterrumpida, excepto por algún parón de tipo técnico, pero que de hecho el 88.9 de la frecuencia modulada de Valparaíso es la Radio Neta. Así que Contigo Radio, lo que pueden ir haciendo es salir de allí y dejar esa frecuencia a la Radio Neta. Pues allí en Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas, 88.9 FM del Puerto, online con la página web www.laradioneta.cl. Un montón de músicas. Les voy a hacer escuchar un par de temas, un avance de un disco que me acaba de llegar hoy por correo, me lo envió Judith. Es un disco de un cuarteto muy muy especial. Es un cuarteto compuesto por violín, es decir, Juan Aguar, Juanche toca el violín, la mandolina, toca también el contratiple y canta. Josep Traver a las guitarras y al buzuki, Pep Coca al contrabajo y la veu, y las voces, y la voz. Él es también quien compone la mayor parte de los temas del grupo, y Antonio Sánchez a las percusiones, efectos y también a la voz. El grupo se llama Domini Magic y acaban de sacar un álbum titulado Visions y Cants. Visiones y cantos. Está dedicado, y yo creo que la inspiración le viene de un poeta y traductor catalán, Joan Vinyoli Pradevall, que ya lleva unos años muertos este gran poeta. Falleció el año 1984. Un hombre importantísimo en las letras y la obra de Vinyoli, es la de un autodidacta, muy influida inicialmente por el lenguaje poético del simbolismo alemán, Herderlin, Goethe y Rilke, de quien Vinyoli tradujo sus poemas al catalán. Su obra fue derivando progresivamente hacia un realismo capaz de utilizar el lenguaje cotidiano para pronunciarse con firmeza sobre la condición humana. Los temas recurrentes de su poesía son el amor, el paso fugaz del tiempo, el recuerdo. La meditación de Vinyoli, más que sobre la muerte, como lo fue la de Esprío, es sobre la mutabilidad, el como todo pasa, se pierde y se hunde en el recuerdo. Yo creo que este disco de Domini Magic, Visions y Cants, está inspirado en justamente la obra poética de Juan Vinyoli Pradevall. Como hemos tenido aquí en el estudio a Esther y Marta, y nos hemos extendido bien porque el tema valía la pena, lo que pensaba hacer de presentar el disco más en profundidad lo dejaré para el próximo martes o para un próximo martes, pero pronto. Además, esto me dará tiempo a escuchar más el disco, pero ya le digo, me llegó en el correo esta mañana. Entonces, como anticipo, les voy a hacer escuchar el primer tema de este álbum, Visions y Cants, del grupo Domini Magic. Y este primer tema lleva por título Viaje. Y Cants, este tema titulado Viaje. músicas. Les voy a leer un poema del señor Joan Vignoli, que es, digamos, un poco la fuente de inspiración de este trabajo del grupo Domini Magic, este fantástico cuarteto. La traducción del catalán al castellano es de José Agustín Goytisolo. Hacia las fuentes. Sé fiel a las pequeñas cosas. No te he estado volar sobre el callado abismo. Por frágil puente alzado del canto humilde, prueba senda de niebla incierta de esta orilla a la otra. Breves flores en el prado, rayo de sol efímero, son ahora talismanes que todo transfiguran. Las puertas del ocaso de par en par se te abren. Por ellas, río arriba, entras hacia las fuentes. Indescifrables son los signos que iluminan el canto humilde. Empero, los descifra a menudo. Domini Magic, cercas, círculos. Nació en Londres, en el barrio londinense de Hampstead, el 29 de diciembre de 1946. Comenzó su carrera en 1964, interpretando un clásico, As Tears Go By, una canción escrita por Mick Jagger. Bueno, clásico, clásico en su momento no lo era, era un tema recién escrito por Mick Jagger y Keith Richards, de los Rolling Stones, de ellos hablo. Un poco después de grabar este tema, comenzó a salir con Jagger, y pues al amparo y a la sombra de ellos grabó una serie de discos, singles, era lo que salía en aquella época, no especialmente de promoción, eran discos 45. Y desde aquella época, pues, no ha dejado de cantar, a pesar de que ha tenido algunos bajones y problemas de salud, uno de ellos, cuando joven, relacionados con las drogas, el abuso de las drogas especialmente. Y después el año 2006, si no me equivoco, tuvo su primer problema con un cáncer de pecho, creo, que se trató y posteriormente tenía una gira el año 2008-2009 y tuvo que postergarla porque volvió otra vez a se recrudeció el cáncer que tenía, se volvió a reproducir otra vez, pero la tenemos felizmente recuperada. De aquella época, del año 2008, tengo aquí en mis manos un disco titulado Easy Come, Easy Go. Dice 10 songs for music lovers, 10 canciones para amantes de la música. Y en este disco tiene una serie de magníficas y grandiosas participaciones y colaboraciones. Vamos a comenzar directamente con el último tema del álbum, el último tema de estas 10 canciones, porque aquí tenemos a uno de los platos fuertes en cuanto a colaboraciones. Y con esto tenemos que remontarnos a los inicios de Marianne Faithfull. Ya aquí tenemos a Keith Richards a la voz y a la guitarra. También está el Mark Ribot, que está presente también en prácticamente el resto de los discos. Un excelente guitarrista norteamericano que se mueve en una serie de registros. Barry Reynolds a la guitarra. La otra guitarra, ya son tres. Bob Berger al órgano. Steve Weisberg al piano, Greg Cohen al contrabajo, Jim White a la batería. El tema es de Merle Haggard y lleva por título Sing Me Back Home, es decir, cántame de vuelta a casa. Marianne Faithfull. The warden led a prisoner down the hallway. I stood up to say goodbye like all the rest. And I heard him tell the warden just before he reached my cell, "Let my guitar playing friend do my request. Let him sing me back home with a song Take Me Back Home, Marianne Faithfull, con la participación estelar a la guitarra y la voz del señor Keith Richards de los Rolling Stones. Magnífico disco este de Marianne, es del año 2008. Easy Come, Easy Go, 10 Songs for Music Lovers. Otra de las participaciones estelares es la de Nick Cave a la voz. El tema es original de Colin Meloy y lleva por título The Crane Wife Number 3. And under the boughs and bough, I'll hold in a snowy shroud. She had no heart so harder, all under the boughs and bough. Precioso tema, The Crane Wife Number 3. Marianne Faithfull y la voz del señor Nick Cave. Vamos a escuchar el tema número 1 de este álbum. Álbum titulado Easy Come, Easy Go, 10 Songs for Music Lovers, del año 2008. Aquí no hay... me olvidaba comentarles que, aparte de la voz del señor Nick Cave en el tema anterior, también había, a diferencia del primer tema que escuchamos, un cuarteto de cuerdas. Rob Booth al violín, Maxine Boston también al violín, Michael Nicholas a la viola y Jane Chapartoni al cello. Down from Dover, un tema original de esta famosísima cantante de música country, la señora Dolly Parton. Y la versión que hace Marianne es muy especial. Ya al grupo, digamos al grupo base, se le agrega, sigue el cuarteto de cuerda, se le agregan Lenny Pickett al saxo tenor, Doug Weisselman al saxo barítono, Art Barron al trombón y Marty Ehrlich al saxo alto, más Steven Bernstein a la trompeta. Hay por ahí también un órgano y hay la participación vocal, perdón, de Jenny Muldaur. Down from Dover, un original de Dolly Parton. Marianne Faithfull. I'm wearing doesn't hide the secret I've tried conceal. When he left, he promised me that he'd be back by the time it was revealed. The sun behind a cloud just cast a crawling shadow o'er the fields of clover. Running out for me, I wish that he would hurry back from Dover. He's been gone so long, when he left the snow was deep upon the ground. And I have seen the spring and summer pass, and now the leaves are turning. Lonely in the place where I am lying. gone, but something's wrong. It's much too still, I hear no crying. Telling me he wasn't coming down from Dover. Este álbum del año 2008, Easy Come Easy Go. Una señora que es una verdadera, total y absoluta sobreviviente de la época loca del rock, las drogas, su adicción a la heroína, si no me equivoco, que la llevó a niveles ya más bajos, creo que no se podía llegar en cuanto a degradación, digamos, sí, física e inclusive, bueno, psicológica, no sé, pero posiblemente también, pero mal, estuvo muy mal realmente, y después ha sobrevivido al cáncer en dos oportunidades. Y es una señora que, bueno, aparte de haber sido una de las musas de la época del rock en los 60, al lado de los Rolling Stones, especialmente con Mick y con Keith, ella, por el lado materno, tiene unos antepasados que realmente, cuidado, son de peso. Por el lado materno, destaca el escritor austriaco Leopold von Sacher-Masoch, autor de la infame obra La Venus de las Pieles, siendo su apellido Masoch el inspirador de la palabra masoquismo. Como tal, Marianne Faithfull es heredera del título nobiliario de la familia Sacher-Masoch como baronesa. Así que cuidado, la señora baronesa Marianne Faithfull Sacher-Masoch. Bien, y la tenemos como simplemente una extraordinaria cantante, extraordinaria por lo que hay alrededor de ella, porque ella tampoco es que tenga una gran voz, pero tiene algo, Marianne, tiene ese algo en su voz. Easy Come, Easy Go, así se titula este disco. Otra gran aportación. Hasta el momento hemos tenido la de Keith Richards, la de Nick Cave, y ahora tenemos la de un señor que ha estado alto en el candelero, ha tenido sus bajones también, pero que no, en el negocio de la música. Es un eterno trampolín, pum, te tira arriba, después a veces caes mal y tienes que volver a otra vez. Cuando te subes al trampolín, a lo mejor pues pasa tiempo o no llegas a él. Me refiero al señor Rufus Wainwright, afectado hace muy poco por la muerte de su madre, una cantante, compositora de música tradicional, más bien cantante, intérprete de música tradicional canadiense. Rufus Wainwright, cuarteto de cuerdas más el grupo base. La canción es The Spares, Children of Stone, Marianne Faithfull. Thank you. spell won't bring you home tonight. You couldn't open up your veins tonight. All the Children of Stone, Niños de Piedra, la señora Marianne Faithfull, del álbum Easy Come, Easy Go, del año 2008. Participación estelar de el compositor, pianista y cantante Rufus Wainwright. Y estamos en la recta final, nos quedan de música efectiva unos 10-12 minutos. Un montón de músicas en directo los martes de 4 a 6 de la tarde aquí en Contrabanda FM Barcelona 91.4. Online con la página web www.contrabanda.org. En directo martes de 4 a 6 y en la Radio Neta Valparaíso, Chile, 88.9, frecuencia modulada del puerto. Online con la página web www.laradioneta.cl los martes a partir de las 22 horas. Y estos minutos finales serán para presentar un par de temas, porque no creo que podamos escuchar más de un par de temas. De lo último del señor Bob Dylan, Together Through Life. Juntos, a lo largo, a través de la vida. Lo que esta tarde prácticamente estamos de estrenos totales y absolutos, excepto el primer tema de Cheche Gianotti, que estrenamos el CD el pasado martes con Cheche aquí en el estudio. Lo que escuchamos después, que trajeron Esther y Marta, también Black Jack y Aupa Quartet, esto no había sonado nunca en un montón de músicas. Posteriormente seguimos con Asian Dub Foundation y este álbum Pankara, después Domini Magic, Marianne y ahora Bob Dylan, su último trabajo que yo tenga conocimiento, Together Through Life. Es un álbum del año pasado. ¿Qué dicen de él más o menos? En Together Through Life, un disco de la Sony, le ha dado un giro de tuerca a los sonidos añejos que cultivan los últimos tiempos, con la ayuda de el acordeón fronterizo de David Hidalgo de Los Lobos y la guitarra fantasmal de Mike Campbell, el de los Heartbreakers de Tom Petty, grupo con el cual Bob Dylan hace, no sé, por ahí en los años 60, 70, pues ahora mismo no lo recuerdo cuándo fue, pero o posiblemente más tarde, 80, con todo el grupo de los Heartbreakers Tom Petty hicieron grupo, hicieron piña y hicieron álbum, hicieron gira. Pues bien, con el guitarrista de los Heartbreakers, Dylan ha escrito la mayor parte de los temas junto a Robert Hunter, un poeta y cantante y alma gemela, y ha vuelto a encargar la producción del álbum a su alter ego, el señor Jack Frost. El origen de Together Through Life se encuentra en Life is Hard, una canción que el director francés Olivier Dahan pidió a Dylan para su nueva película. El realizador de La Vie en Rose ha dirigido ahora una road movie en la que sus protagonistas, interpretados por Forest Whitaker y Renee Zellweger, viajan por el sur de los Estados Unidos, desde Kansas City hasta New Orleans. Así que prácticamente este disco es como un viaje, no solamente a través de la música de Bob Dylan, sino a través de las imágenes que nos transmite Bob Dylan en su música. Ay, ay, ay. Together Through Life. Primer tema, Beyond Here Lies Nothing. Después de aquí no hay nada. Bob Dylan. Pretty baby, you're the only love I've ever known.

radio supuestamente comunitaria, más bien digamos es una radio pirata que está emitiendo desde el Cerro Las Cañas, está interfiriendo en la frecuencia de la radio neta, que ya en el 88.9 lleva 4 años emitiendo en esa frecuencia, y esta gente de la radio contigo de Cerro Las Cañas pues simplemente ha comenzado a emitir en la misma frecuencia y con mayor potencia, lo que hace que interfiera abierta y no realmente de forma muy muy solidaria la frecuencia de contrabando de la radio neta en Valparaíso, 88.9 FM. No queremos estar contigo en el 88.9 Radio Contigo, fuera de la frecuencia de la radio neta en Valparaíso. Un montón de músicas, selección musical, los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda, y con quien pues hemos compartido estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Muchísimas gracias. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com, y el podcast, barra superior del navegador, nosolojazz.contrabanda.org, nosolojazz.contrabanda.org. A partir de esta medianoche el programa estará colgado en el podcast. Nada más, hasta el próximo martes. Adiós, buena tarde, buena nit en Valparaíso. ¶¶